12 y 50 minutos, estamos ya prácticamente en la recta final de la mañana. Hemos ido recogiendo todas aquellas citas que se van a desarrollar en nuestra localidad durante los próximos días, centrándonos, por supuesto, en las celebraciones que llegan de la mano del Carnaval de Ubrique 2018 y en esos primeros actos que se van a dar cita en dos espacios diferentes, el Algarrobal y Antonio Vega, con la celebración de dos degustaciones, la de tortilla y la de jamón, como corresponde a la tortilla y a la jamona. Hemos conversado con los presidentes de los colectivos vecinales que organizan ambas fiestas gastronómicas, pero queremos asimismo recoger el resto de información que nos va a llegar por parte de la Delegación de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, de mano de su responsable, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues todo preparado ya para que tenga lugar los primeros actos del Carnaval de Ubrique con esa fiesta gastronómica donde vamos a poder escuchar a las agrupaciones del Carnaval de este año. De hecho, esta misma mañana, bueno, pues desde el Ayuntamiento se están instalando la diferente infraestructura que se requiere para el desarrollo de esta fiesta gastronómica. Estamos hablando desde escenario, colocaciones de puntos de luz, colocación de sanitarios también que forman parte de lo que es la organización de la fiesta, en fin. Todo lo que es la estructura organizativa de una fiesta del carnaval ya plenamente en marcha, ¿no? Pues sí, la verdad que es una fiesta que son bastante compleja porque a la hora de organizarlo es bastante complicado, pero bueno, llevamos ya bastantes semanas en el ámbito de organización y creo que más o menos está todo con lo que se ha marcado. El tema de los escenarios estarán colocándolo, me imagino que en esta misma mañana. Sí, nos lo están diciendo. Los aseos creo que los colocaron ayer, tanto en Antonio Vega como en la barriada del Algarrobal. Creo que ayer se hizo una limpieza especial en la zona de allí, por zona donde más afluencia hay, que se suele poner, creo que es zona de Reguerita y del Badero del Pepe y demás, que aquello donde se va a poner los sanitarios allí, tenían que darle una limpieza especial y creo que la hicieron. Después, con el tema de lo que es de lo que corresponde de limpieza, pues ya básica tiene acondicionado todo lo que es contenedores y después pues la limpieza una vez que concluya la fiesta gastronómica. Creo que de la organización pues está todo más que preparado. Ellos ya tendrán, mañana recogerán la Asociación del Algarrobal las correspondientes tortillas, la barriada Antonio Vega pues los jamones correspondientes y después pues ellos harán todo su trabajo y los ubriqueños pues disfrutaremos de las coplas de las distintas agrupaciones. Desde el Ayuntamiento, aunque las fiestas llegan organizadas por las asociaciones de vecinos, en este caso Antonio Vega y Algarrobal, lo cierto es que desde el Ayuntamiento, bueno, pues se colabora con lo que es la colocación de toda la infraestructura necesaria, no puede ser además de otra manera, ¿no?, para que se desarrolle una fiesta de esta magnitud, y además también, bueno, pues con lo que es la financiación para esa degustación que se ofrece a los aficionados del carnaval, las tortillas en Algarrobal y lo que es el jamón que después se prepara para realizar los bocadillos en Antonio Vega. Pues sí, eso es así. Yo, la verdad, que ellos hacen un trabajo bastante delicado, lo que es atender a la cantidad de personas que se quedan en todas esas fiestas. En este caso, pues, tanto en Algarrobal como Antonio Vega, pues van a tener una afluencia considerable de personas. Y la verdad que ellos, pues, se encargan de atenderlos a todos bien y a los grupos, una vez que cantan, pues, le dan también su honor y su parte para que puedan estar a gusto en cada barriada. Nosotros, como bien has dicho, la infraestructura es nuestra al completo, desde puntos de luz, sonido para que los grupos se escuchen, las personas que no están tan cercanas al escenario, escenario, las tortillas, los guantes, los palillos, servilletas, el pan, todo lo que corresponde en lo que es la materia, pues la ponemos nosotros y ellos pues hacen todo el trabajo que en el Ayuntamiento pues estamos más que orgullosos, porque todos los años, la verdad, las fiestas gastronómicas cada vez van en aumento y la gente pues lo espera con muchísimas ganas. Una fiesta gastronómica que poco a poco se han ido consolidando en nuestra localidad y alcanzando, bueno, pues cierto nivel, especialmente estas, ¿no?, las primeras, que son con las que más ganas se cogen, porque, bueno, pues son las primeras las que vamos a poder escuchar las agrupaciones, la primera vez que tenemos una fiesta de carnaval, en fin, siempre tienen ese encanto especial, ¿no?, la tortilla y la jamona. Así que también hay que cuidar los detalles, ¿no?, porque la experiencia de todos estos años nos ha ido indicando que es necesario, por ejemplo, la colocación de sanitarios, como nos decía. Ayer se colocaban, ¿cuánto van a ver en total en las dos fiestas? Según tenemos marcado, no sé si están ya colocados todos, son dos justo en el puente del Algarrobal, dos en la zona dos más uno de discapacitados en la zona de allí del puente, donde más masificación de personas. Eso hablamos en lo que es la zona de la tortilla. Y dos en la parte de la barrera Antonio Vega. Es lo que tenemos acordado. Espero que esté todo colocado así. En caso que no, pues ahora me lo confirmarán a lo largo de la mañana. Seis sanitarios más uno para personas con discapacidad. Discapacitados. Sí, o sea, eso es lo que más o menos tenemos contratado. Si no hay alguno puesto, es porque no le ha dado tiempo o por algún tipo de problema, que hasta a día de hoy lo desconozco. Pero ese es, en principio, el dispositivo que ponemos. Vale, pues no hay excusa para no darle uso, ¿no? Eso para empezar. Eso es lo que esperamos, aunque conocemos después a cuando hay una masificación de personas, la gente pues... No es muy civilizada, la verdad. Claro, y otro de los aspectos también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas fiestas gastronómicas, sobre todo por el alcance que ha ido, adquiriendo, ¿no?, conforme han ido pasando los años, sobre todo en estas últimas ediciones y en especial en el tema de la tortilla, nos decía Irineo que ellos, lo que es su fiesta gastronómica, comienza a cuando esté la barra montada y termina a las 5 de la tarde. El resto ya no es tortilla propiamente dicho, pero sí, obviamente, es lo que es la fiesta del carnaval en toda esa zona, ¿no? ¿Eso tiene horario? Pues mira, como bien ha dicho Irineo, lo que es la zona de cada asociación, pues si hablamos en Antonio Vega, que comienza a la 1, pues a lo mejor dura hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Y en el Algarrabá, pues comienza a las 2 y se acaba a las 7 o las 8 de la tarde. Después la zona de bares, como son las tres zonas que he mencionado, Reguerita, Alba del Pepe y una asociación deportiva que se encuentra allí también, pues tienen el horario que corresponde a la licencia que ellos tengan cada establecimiento. Una vez que concluya su actividad, pues... Lo normal es que cierren. ¿Por qué? Pues porque si el horario que creo que a ellos le competa son las 2 de la mañana en cada negocio, pues es el horario máximo que tendrán. La solicitud de barras que ellos tienen en la calle, eso es. Ellos solicitan una barra, yo creo que tienen la misma licencia como licencia de veladores. Lo que pasa es que desde la delegación de Cultura y Festejo no somos los encargados de dar ese tipo de licencia, se lo da directamente desde Urbanismo, que son los que hacen que competen lo que es el vial y sabe la licencia urbanística que corresponde, en este caso para la utilización de la vía pública. Pero yo creo que el año pasado, sobre las 12, estaba culminado todo, y yo creo que esos negocios no solicitan en el exterior ningún tipo de sonido. Eso es lo que tengo yo de margen de interés, vale, de saber. O sea, en que... principio, el horario, en principio, que ellos tienen, mira, para acabar en zona es 2 de la mañana, lo que es explotación de barras. Eso es lo que tienen ellos concedido, porque es su mismo horario que tienen de explotación en cada negocio. Dos de la mañana, explotación en barra fuera en el exterior, música fuera en el exterior también, o eso ya no... Música, según tengo entendido, no tienen solicitado, vale, y al no tenerlo solicitado se le concede. Exactamente. Pues... Al que tenga la música en el interior, eso ya es otra cosa. Pero no con equipo de sonido fuera en el exterior, que hombre, no es lo mismo, ¿no? Yo creo recordar que el año pasado, por ejemplo, creo que fue una pregunta de pleno que hicieron... en este pasado martes, en el tema de la choriza, por ejemplo, las barras que organizan, en este caso, en el año pasado que organizó Nutria, que organizó Chirigota de Ismael y que organizó... la hermandad, ¿no? Era, no, la hermandad no, era Dame tu mano. Ahí sí, Dame tu mano. Creo, ahí está, la hermandad organizó lo que completó lo que es el pasacalle. Sí. Ellos no tenían ningún tipo de sonido. Y, como bien te digo, cada negocio pues tiene lo que le corresponde por ley, dentro de su negocio. Tiene puerta abierta, normal que salga y refiera sonido. Vale, vale. Bueno, pues esos son aspectos que dentro de lo que es el plano, ¿no?, de organización, pues sí competen, ¿no?, al ayuntamiento, y queríamos conocerlo pues a través del responsable en este caso. Lo que va a decir la fiesta de la tortilla y la jamona, que será en definitiva lo que deseen los aficionados, ¿no? Y que en principio, pues ganas hay, ¿no?, por aquello que hemos comentado en otras ocasiones, el número de agrupaciones, el volumen de participantes este año en la fiesta del carnaval, y además también el hecho de que va a acompañar el tiempo, que eso sin duda es también otro factor importante. Sí, la verdad es que sí, que ganas hay por escuchar las primeras coplas que nos hacen todos los grupos del carnaval y ambiente ahí en Ubrique, siempre cuando va llegando la fiesta del carnaval, ya el próximo fin de semana la presentación, después pregón y choriza y acabamos con el pasacalle. Yo creo que al fin y al cabo Ubrique tiene ganas de carnaval y goza de muy buena salud. Un carnaval de Ubrique que arranca en cuanto al programa de acto este fin de semana, aunque ya saben que realmente el pistoletazo de salida con el pregón es el que inaugura la fiesta, pero tenemos los primeros actos del carnaval este fin de semana, y también en la jornada de ayer, a última hora, salía o se publicaba más bien lo que es el programa de actos oficial del carnaval de Ubrique. Ya está en la calle, podemos decirlo, al menos de manera digital podemos verlo, ¿no? Sí, Ayer el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento pues lo publicó tanto en perfil de redes como en página web, mediante ISO también para que puedan comprobarlo completamente, y yo creo que entre hoy y mañana pues llegará ya lo que es el tipo que se saca a la calle para que todos los pequeños puedan comprobar que desde este fin de semana hasta, como bien te digo, el día 25 con la quema de la vaca cabra, pues tenemos una cantidad de actividades que vendrán completadas con otras que se están cerrando ahora, como pueden ser agrupaciones de Cádiz, que esperemos que el día 2 de marzo tengamos la primera en el Fatou, y ahí estamos trabajando a contrarreloj para que el carnaval no solo concluya el día 25, acaba el carnaval oficial, pero después tenemos pues las distintas agrupaciones de Cádiz que todos los años nos acompañan en Ubrique. Pero esto habrá que esperar a ver el fallo del jurado del Falla o ya cerramos. No, ya tenemos claro de algunas que hay que cerrar, con lo cual sabemos por dónde van a ir los tiros. Yo creo que el concejal estuvo investigando sobre cuáles podrían ser las mejores opciones para traer, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que ya más o menos nos hemos desplazado varias veces a Cádiz para comprobar más o menos cuáles son las que pueden ser, para que nos hagan disfrutar en Ubrique, y durante todo el mes de marzo esperamos mínimo un par de actuaciones en condiciones aquí en Ubrique. ¿Algo que podamos anunciar? Bueno, anunciar algunas comparsas que van a estar ahí arriba, que van a estar ahí arriba. Comparsas de nivel, ¿no? Sí, de bastante nivel. Bueno, pues ya está, con eso no nos quedamos. Bueno, como decíamos, el programa de actos del carnaval ya está en la calle, se puede vislumbrar con ese cartel obra de María Luisa Amuedo, y encontramos además también, bueno, pues el resto de obras participantes en el concurso del cartel anunciador en San Juan, en el Museo de la Piel. Allí podemos encontrar, en el convento capuchino, tendremos allí la exposición durante todo este mes de febrero, de todas las obras que participaron en el concurso del cartel anunciador del carnaval 2018. Esa es una de las convocatorias para poder conocer los trabajos que participaron en el concurso de pintura del cartel anunciador del carnaval. Otra convocatoria es también, por la que te quería preguntar, por las solicitudes para la explotación de una barra en La Choriza. ¿Está abierta todavía la presentación de solicitudes? ¿Cuándo se cierra? ¿Hay algunas ya presentadas? Sí, ya hay algunas presentadas y creo que se cierra a mediados de esta semana, para nosotros preparar lo que es punto de luz y todo lo que estemos organizativos, y yo creo que con las que hay actualmente pues se cumple lo que es el abanico, como todos los años, de distintos puntos en todo el casco antiguo para repartir el correspondiente chorizo y que separen las agrupaciones a cantar sus completas. ¿Cuántos puntos se van a colocar en La Choriza este año? Pues dependemos de la cantidad de distancia, como vale. en el pleno, si son tres instancias, pues ubicamos tres zonas más el carril, que es una zona fija que tenemos. Si hay dos instancias, pues serán dos, y si hay cuatro, pues ya veremos si podemos ubicarlo en distintas zonas o tendremos que decir que son las tres que han presentado con el criterio que venimos actuando años anteriores, que en este caso, pues, para que no repitan y todas las asociaciones tengan posibilidad de poder recaudar algunos fondos para que su asociación siga avanzando en lo que a ellos le corresponde. O sea, mínimo tres puntos, ¿no? El carril más dos más. Sí, máximo, mínimo tres puntos tenemos. Máximo, yo creo que el máximo serían cinco. El año pasado hubo cuatro, creo que eran cuatro los que tuvimos, y sabíamos que teníamos un quinto punto para poder ubicar, y a expensas estamos de que se complete lo que es la fecha para que así terminen de entregar las instancias correspondientes y ya pues ponernos manos a la obra para así y dándole sitio a cada asociación en la zona que le corresponda. Sean tres, sean cinco puntos, la cantidad de chorizo que se va a repartir sería la misma, 300 kilos. Sí, 300-350 son los kilos que tenemos este año, porque estamos a empresa también de algunos presupuestos de empresas de la zona que nos suministran el chorizo, y la verdad que este año, si somos capaces de sacarlo algo más barato, pues así tendremos más cantidad de chorizo para que más, tanto todos los ubriqueños y la zona de la comarca que nos acompañe, pues puedan probarlo. Bueno, pues en principio se podría aumentar, ¿no?, el número de cantidad de chorizo que se ofrece desde el ayuntamiento para que se disponga en las diferentes barras durante esa fiesta gastronómica La Choriza. Estamos hablando de La Choriza, por lo que toca ahora hablar de la tortilla de la jamona, que es lo que viene y es lo que llega con, como decíamos, las letras del Carnaval de Ubrique, que vamos a poder escucharlas por primera vez en estos dos puntos, en nuestra localidad, Algarrobal y Antonio Vega. Agrupaciones, en total nueve las que vamos a tener este año, luego están todas las callejeras, que no son pocas, de que sepamos nosotros de momento ocho. Y todas ellas, bueno, pues van a participar en lo que son las fiestas gastronómicas, ¿verdad? Sí, la verdad es que Hablamos de las nueve que son de carácter oficial, las que pasan por lo que es la presentación de todos los grupos en el Francisco Fató y en el Los Remedios. Después, con el ámbito de las callejeras, pues lo normal es que empiecen a hacer sus presentaciones en cada barriada y luego, cuando estarán todas, será en el día de la Chorizá. Como bien has dicho, cantidad, pues yo creo que es considerable, que se goza de buena salud. Después, crítica en la copla, pues siempre las hay. Siempre hay crítica por parte de todos los grupos, espero siempre que sean constructivas y para mejorar lo que es el ámbito de nuestra localidad, pues se aceptan todas esas críticas y como algunos grupos que han pasado ya pues por los micrófonos de Radio Brique, pues cada uno opina de lo que ellos creen dentro del carnaval. Uno pide subvenciones, otros piden mejoras y cada grupo pues pide lo que ellos creen conveniente, y nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique pues actuamos según la medida nos corresponde y creemos que es la manera de seguir trabajando, pero la disponibilidad y el ambiente que tenemos entre la delegación y los grupos es bastante buena. Son, creo recordar que han sido 4 o 5 reuniones las que hemos tenido. Espero esta semana tener una con ellos antes de la presentación en el Francisco Fató, para que comprueben allí qué tipo de luces y demás van a poner en su presentación, y la verdad que la relación es bastante buena con todos ellos, y nada, dispuestos estamos a escucharlo y aceptar las críticas que ellos nos quieran hacer. Deseando, ¿no?, escuchar también esas letras de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Estamos hablando de la fiesta gastronómica, al hilo del inicio del carnaval, con esas dos primeras fiestas este fin de semana, este sábado, y si bien hay que decir que el Carnaval 2018 de Ubrique cuenta este año oficialmente con 6 fiestas gastronómicas, que son las que se recogen en programa, ¿no? El resto, ya que puedan llegar, pues en principio no las conocemos, porque sí que las que hay son jamoná, tortilla, chicharroná, la carne en salsa, las choriza y las papas aliñas. Estas son las que se recogen en el programa oficial, ¿verdad? Pues sí, esas son las que se recogen. La única que estaba, que la organiza la Peña Sevillista, es la que estaba totalmente en duda con respecto al tema organizativo, porque tenían que le faltaba la persona encargada de la explotación de su negocio, en este caso de la Peña. Nosotros, las que corresponden al ámbito puro del ayuntamiento, pues son las que hemos dicho: jamoná, tortilla, chicharroná, la carne en salsa, y acabamos con la choriza, que es el punto fuerte con respecto al carnaval, justo después del pregón. Esas son las fiestas. Y la Peña Sevillista pues nos comunicó que sí, que al final se echaban para adelante, habían encontrado la persona adecuada para la explotación de su negocio. Y nada, y nosotros pues todos los años pues por lo menos los acompañamos un buen rato allí, escuchamos coplas allí también en el día de la Peña Sevillista, y al día siguiente pues tiene su correspondiente papas aliñá, que también tiene una tradición bastante amplia. Pues el 24 de febrero a 1:30 será esa nueva edición de las papas aliñá, que vendrá antecedida la noche antes por el premio carnavalesco. Bien, que también quería destacar el tema de la presentación de las agrupaciones. Ayer, por ejemplo, nos poníamos en contacto con la oficina de turismo, nos daban algunos datos, porque no me están haciendo un seguimiento, ¿no?, sobre la venta de entrada para la presentación de las agrupaciones, y por lo menos ayer nos decían por la mañana que quedaban 9 entradas para el Fató y 20 para Los Remedios, o sea que todavía en principio podrían quedar entradas, ¿no? Sí, las que quedan en el Fató son la suerte, hablamos la de las esquinas, hablamos los laterales, justo pues siempre si va por pareja queda una de pico, esas siempre se suelen vender en la semana última, cuando ya se va acercando la fecha, pues la gente dice, pues vamos a ver los grupos, ya van y se suelen ultimar. Y con respecto a las de Los Remedios, pues si quedan 20, me imagino que también se venderán, en este caso las dos asociaciones que van a obtener este año la parte económica, que los grupos lo decidieron en la reunión que se tuvo, en este caso Arceime y El Curtido, pues también pondrán de su parte para que esas 20 entradas se puedan vender, y al fin el dinero de recaudación será mayor y la parte económica que a ellos le corresponde pues también será mucho mayor. Exactamente, porque si se venden todas las entradas, pues el 30% de esa venta, de esa recaudación, va destinado a estos dos colectivos, Curtido y Alzheimer, y bueno, pues el repercute directamente, ¿no? Así que hay también ese interés. Pues sí, la verdad es que sí, y son dos asociaciones que ya han estado sentadas con nosotros, con el ayuntamiento, para explicarle un poco lo que es el funcionamiento y lo que necesitamos para la organización, que el apoyo que ellos nos dan en el IE en Los Remedios, y la verdad que todo coordinado y esperando pues eso, que llegue el día 10 para ver la presentación ya con su vestido, o en este caso su disfraz de cada agrupación, su tipo, y ya pues a raíz de ahí pues vamos con ganas de que llegue Sadio también. Claro que sí, para poder disfrutar, ¿no?, de al 100% de lo que es todo el repertorio de las agrupaciones del carnaval, que se lo trabaja muchísimo, vienen ensayando de hace ya meses, trabajando en tipos, trabajando en preparar un disfraz, en un repertorio, en ensayar, en, bueno, pues todo lo que les va a llevar precisamente a disfrutar al 100% este mes, y nosotros los aficionados del carnaval también con ellos, desde luego. Bueno, pues es lo que vamos a poder hacer durante estas este fin de semana, este sábado, con esas dos primeras fiestas gastronómicas, tortilla y jamoná, a la que ya tan solo nos queda invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños que disfruten del carnaval de su pueblo. Pues sí, le invitamos a que mañana pasemos un sábado carnavalesco bastante bueno en las dos barriadas que organizan estas dos fiestas gastronómicas, y que el tiempo esté como hoy, aunque haga frío, pero que por lo menos el sol esté en la calle, que es lo importante. El frío se aguanta, pero la lluvia ya sí que desluce, así que mejor frío que lluvia, y nada, con un abrigo todo se puede hacer. Nos vamos a quedar con toda esta información, agradeciendo al responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique que nos haya atendido hoy en la mañana, José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros.